Buenas tardes. Estamos a 31, ¿verdad? 31 de enero del 2012 ya. Veo algunas caras conocidas, bienvenidos nuevamente. Que aguante, repetir profesor. Los que ya me conocen me van a perdonar, no van a escuchar cosas que ya conocen. Pero los que no, para que no quede la menor duda, ¿cuál es la regla de participación del curso? La asistencia, bueno, tienen ahí un calendario y datos que estoy solicitando para aquellos que vayan a tomar el curso. Se pueden arrepentir, no hay ningún inconveniente, obviamente es una semana de altas y bajas. Primero vamos a leer las reglas de participación, el reglamento del curso de Derecho Internacional Privado 2. La asistencia, el alumno tiene derecho a 3 faltas antes del primer examen parcial. El primer examen parcial es el 29 de marzo. La cuarta falta quita derecho a presentar el primer examen parcial. Si el alumno sale del aula, no podrá volver a entrar. Así que antes de ingresar al aula, vayan al baño, vean a su novia, salúdenla, a su novio, a su pareja. La lista de asistencia se toma a partir de las 3 de la tarde. Si alguno de ustedes es Acosta y llega a las 3 y 1, pues seguramente va a tener inasistencia. A veces comienzo a tomar lista del último al primero, pero que haya equidad. No hay retardos ni justificaciones. Profe, o sea, retrasó el metro, me podría poner retardo. No hay retardos, no hay justificaciones. No hay excepciones por razones de trabajo o salud, pero tienen derecho a 7 faltas. Hay un error ahí, la octava falta es NP. O sea que pueden coordinarse, pueden les recomiendo llevar un calendario. Y si van a faltar, no lo puse aquí, pero bueno, se los adelanto. Los que no tengan ninguna falta, bueno, mejor no les adelanto nada. Pueden faltar hasta 7 veces. A la octava falta es igual a NP. Puse ahí a la séptima falta, ¿no? Es a la octava falta. Es igual a NP, lo cual significa que pueden faltar 7 veces durante el curso, lo cual me parece excelente, fabuloso para aquellos que necesiten faltar alguna vez. Entonces les ruego que se coordinen ustedes, lleven un calendario y planeen las faltas que vayan a tener. No falten, pero si tienen que faltar, pues planeen sus faltas con los derechos a las faltas que tienen. Por eso no hay retardos ni justificaciones. Si no pueden llegar a las 3 de la tarde, pasar lista de asistencia a partir de las 3 de la tarde, con todo respeto, sin ningún ánimo de ofensa, les ruego que tomen otro curso, por favor. Sí, hay otros profesores, que hay muchos profesores que imparten esta materia, hay profesores incluso que conocen más la materia que yo. Mi fuerte no es el internacional privado, pero tengo ya algunos años dando internacional privado. Y si no pueden cumplir con los requisitos del curso básicos, que es llegar temprano, no faltar, pues si no lo pueden cumplir, mejor les recomiendo que tomen otro curso. Antes del segundo examen parcial, el alumno tiene derecho a un total durante todo el curso a 7 faltas. ¿Qué pasa si tienen 4 faltas antes del primer examen parcial? Si al final del curso continúa con derecho a tener calificación, entonces tiene que presentar examen final, ¿no? A la octava falta, NP. Lista de asistencia, para que no quede duda, repetimos, la lista de asistencia se toma entre las 3 y 3:10 pm, ahorita voy a pasar asistencia, no hay retardo ni justificaciones, si no puede llegar a la hora de asistencia, sugerimos respetuosamente no tomar este curso. Son todos bienvenidos, a mí me encanta dar clases, pero me gusta dar clases temprano. proceder a comenzar a la obra. Se aplican dos exámenes parciales. La calificación final es el promedio de sus dos exámenes parciales, aunque tengan 6 de promedio. El único requisito, me faltó ponerlo aquí, ahora lo estoy viendo, es que no deben tener preparatorio ninguno los dos exámenes parciales. O sea, si tienen 10 en el primer examen parcial, 5 en el segundo examen parcial, tienen que presentar examen final. Creo que esta es una regla nueva para los que ya me conocen. Pero bueno, si tienen 6 en el primer examen parcial, 6 en el segundo examen parcial, tienen 6 de promedio, quieren 6 de promedio, tienen 6 de promedio. Los exámenes parciales son preguntas de opción múltiple, o sea que si tienen suerte, pues hasta pueden hasta pasar, ¿no? Teniendo suerte. Les recomiendo que no apliquen la Ave María de puntería, sino que lean, hagan las lecturas que vamos a tocar durante el curso. Los exámenes se aplican vía internet, ¿verdad? Por escrito, en la actualidad, también significa internet. ¿Profe, no va a hacer el examen por escrito? Sí, lo va a hacer por escrito vía internet. Hay registro del examen, cada uno de ustedes cuando presenta el examen, hay un registro del examen, de los ejercicios del examen, etc. ¿Cuándo entraron? ¿A qué hora entraron? ¿De qué IP entraron? Hay un registro que se realiza en el sistema que utilizamos para apoyo del curso. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Creo que está muy claro, ¿no? El examen dura 10 minutos. Son 10 preguntas de opción múltiple. Si tienen 10 aciertos, tienen 10 de calificación. Si tienen 9, pues tienen 9. Si tienen 8, tienen 8, etc. Ahí viene el enlace en la hojita que les acabo de dar. Hay una página, una excelente página web que es cordobaluis.org, que por cierto debo pagar mi página web para que no me la quiten, pero es cordobaluis.org. Ese es un material de apoyo importante, es un sistema de comunicación entre ustedes y yo, los que vayan a tomar el curso, obviamente, ¿no? Y ahí en la página web, si la ponen como favorita en su laptop, pues puedo aumentar mucho mi estadística, ¿no? Si todos los días entran a internet y abren su laptop, imagínense, todos los días voy a tener por lo menos 60 entradas, ¿no? Diarias garantizadas, ¿verdad? Es obligatorio de los que tomen el curso presentar los ejercicios que vamos a realizar. El semestre pasado presentamos alrededor de 10 ejercicios, si mal no recuerdo, y es obligatorio presentarlos. Pongan el caso que no estudiaron para presentar un ejercicio. No importa que no hayan estudiado, tienen que presentar el ejercicio. Aunque se saquen cero, eso no les va a perjudicar en su calificación, porque su calificación es el promedio de su primer y segundo examen parcial. Pero es requisito presentar todos los ejercicios. Supongan ustedes que hay un ejercicio esta semana, que hoy termino de elaborar un ejercicio, tienen que presentarlo a más tardar el próximo martes a las 23:55, ¿no? ¿Por qué el martes? Porque el semestre pasado creo que el sábado, el domingo o el lunes se acababa el plazo para presentar el ejercicio. Ah, profe, se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó. Entonces así el martes les puedo recordar. Además que vamos a tener otras maneras de que se los recuerden, ¿verdad? O sea que si dejan de presentar un solo ejercicio, uno solo, ya no tienen derecho a tener calificación. No importa que saquen cero, eso no afecta su calificación. El requisito es presentarlo, ¿verdad? Claro, el alumno que estudia para el ejercicio llega preparado para el examen. Y si uno analiza los registros históricos de los alumnos que he tenido, que se almacenan en el sistema, aquellos alumnos que tienen un buen desempeño en los ejercicios, es muy difícil que tengan mal desempeño en los exámenes. O sea, les recomiendo estudiar para los ejercicios. Eso les permite estar al día del curso estar actualizados con la clase. Y cuando llega el profesor al aula y les pregunta qué vimos la clase pasada, así saben qué vimos la clase pasada, ¿no? Ah, muy importante, no se permite el uso de móviles durante la clase. Si vemos a alguien usando su móvil, podríamos permitir el uso de laptops, ¿verdad? Que no tengan sonido, que no estén chateando, y pueden tener ahí los apuntes del curso, buscar algún dato del curso. Eso sí está permitido, pero no chatear, etcétera, ¿no? Si vemos a alguien con el uso del móvil, se le dará una amonestación, y a la segunda amonestación tendrá que salir de la clase. Tampoco los diálogos o el cotilleo, ¿no? Ah, fíjate que la semana pasada fui a Chapultepec y ahí me encontré a un exnovio, ¿no? Y andaba con fulanita de tal. Cotilleo, ¿verdad? El cotilleo. No está permitido el cotilleo durante la clase, ¿no? Fuera de la clase, pues ustedes sabrán qué hacer, ¿no? Si usar su tiempo en el cotilleo, ¿no? Bueno, promedio, la calificación final del promedio de sus dos exámenes parciales. Allí un ejemplo ahí, 7. Si tienen 7 en el primero y 8 en el segundo, su promedio es igual a 8. Dependiendo del rendimiento del grupo, puede haber algún estímulo fiscal al final del curso. Pero si es 5 más 10, eso es reprobatorio, tiene que presentar examen final. O sea que para tener promedio aprobatorio de sus dos exámenes parciales, no tienen que reprobar ninguno de los dos. Pueden tener 6 y 10, ¿no? 6 y 10 les da un promedio de 8. Y si tienen un buen rendimiento y el profesor está de buenas al final del curso, le puede dar quizás, a lo mejor, tal vez, sin comprometerme, algún estímulo. Y bueno, siempre está la opción del examen final, primera y segunda vuelta. Aquellos que tienen derecho a tener calificación, o sea, quienes no superan las 7 faltas durante el curso. Quien tiene más de 4 faltas antes del primer examen parcial, pues se va a examen final. Quien tiene reprobatorio uno de los dos exámenes parciales, se va a examen final. Y son las dos vueltas, la primera y la segunda vuelta, cuyas fechas las otorga la Facultad de Derecho. Supongamos que alguno de ustedes tiene el promedio de 8, tiene un promedio general de arriba de 9 en su historial académico y no quiere calificación final de 8. Lo que puede hacer no es pedirle al profe que le regale una calificación, lo que puede hacer es presentar el examen final. O si tienen promedio 6, pero a lo mejor quieren aumentar su calificación y tienen la posibilidad de estudiar, prepararse. A lo mejor no se preparan durante el curso. Si no se preparan durante el curso, es muy difícil que tengan la calificación aprobatoria, porque el examen dura 10 minutos solamente. ¿El examen final también es en línea? ¿También es qué? ¿En línea? Sí, también es en línea. 10 minutos, 10 preguntas y 8 minutos. Y abarcan todo el curso. ¿Cuál es la característica del examen? Por ejemplo, el primer examen parcial del semestre pasado era una batería de más de 50 preguntas, ¿no? Entonces, ¿tu nombre cuál es? Carlos. Carlos, suponiendo él entra al sistema, tiene 10 minutos para presentar el examen, primer examen parcial, ¿no? Pero a Carlos le tocan 10 preguntas aleatorias. ¿Tu nombre? Mireya. Y a Mireya, suponiendo que toma el curso, está presentando su primer examen parcial, le tocan otras 10 preguntas. ¿Son las mismas que le tocó a Carlos? No, porque la computadora, afortunadamente, le da 10 a ella y 10 a él, ¿no? De una cantidad de preguntas que tiene la computadora para elegir, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Marisol. Entonces, 10 a Marisol, 10 a Mireya, 10 a Carlos, así, al azar. La computadora elige las preguntas que les toca. Y el examen está abierto durante, ¿cuánto tiempo? Durante 30 minutos, 20 minutos, perdón. Entonces, pues bueno, esos son los límites para presentar el examen. ¿El examen va a ser a la hora de la clase? Sí. la hora, si quieren hacer el examen, venir con su laptop y hacer el examen aquí, lo pueden hacer aquí, ¿no? ¿Verdad? Es broma. Es el día del. Es a la hora de la clase, efectivamente, la hora de la clase. ¿Quieren que tengamos clase el día del examen? No. Pero eso ya lo vamos a ver enseguida. Todavía no sabemos quién va a tomar el turno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bibliografía. La bibliografía. Se va a procurar hacerles llegar la bibliografía. Se les va a dar todas las facilidades para que tengan la bibliografía. ¿No? Van a tener las facilidades para que tengan la bibliografía. Esa se comentará cuando iniciemos ya propiamente el curso. Estoy decidiendo entre si tomar un solo autor o tomar diversos autores, hacer una selección de lecturas y las lecturas a su vez generen ejercicios, etc. Entre las opciones se encuentran Leonel Pérez Nico Castro, Derecho Internacional Privado, parte especial, Gloria Martín González, una coordinación que hizo junto con Sonia Rodríguez, Editorial Forrúa. Son varios tomos, dependiendo de los temas del segundo de Derecho Internacional Privado 2, se puede elegir entre esos dos autores u otros autores, pero básicamente está entre ellos quienes nos darían la bibliografía del curso. Por otra parte, es muy importante que los alumnos que vayan a tomar este curso me envíen un correo electrónico al correo que aparece ahí al final de las reglas, que dice cordobaluis@gmail.com. aclaro para quienes ya han sido mis alumnos que también deben enviarme ese correo electrónico, porque cuando yo recibo ese correo electrónico, el subject del correo dice Vibri 12 y el semestre pasado los que tomaron conmigo decía Vibri 11. Entonces yo voy a hacer un grupo en Gmail con los correos electrónicos de todos ustedes, que se va a llamar Vibri 12. Y si el alumno que tomó conmigo el semestre pasado no me envía un correo electrónico para este semestre, se va a quedar prácticamente incomunicado con el profesor, ¿verdad? Me va a dar mucha pena. Voy a estar muy triste. El subject, o sea, el tema del mensaje, el asunto del mensaje, debe decir Vipri 12, con mayúsculas las primeras, Vipri, sin espacio, todo junto, Vipri 12, que significa Derecho Internacional Privado 2012, ¿no? Vipri 12. Le iba a poner Vipri-2-12, pero ya está muy complejo, ¿no? Es mejor Vipri 12. Como el siguiente semestre voy a dar internacional público, pues ya no va a haber problema. Va a ser el siguiente semestre, si tengo vida y si me siguen dando las clases, se va a hacer VIP 12, ¿no? Entonces, Vipri 12, apellidos, por ejemplo, mi nombre, Córdoba Arellano, Luis Lorenzo. Tengo un homónimo aquí en la facultad. Que se llama Lorenzo Córdoba Villanelo. Mi papá, a descanse, acaba de fallecer, pasó el 2 de diciembre, se llamaba Lorenzo Córdoba Ricardo. Lorenzo Córdoba Villanelo es actualmente consejero electoral, ¿verdad? No me van a confundir, aunque me agrada, no me desagrada que me confundan con él, ¿verdad? No, no me van a confundir. Ah, ese profe es el del consejo electoral, no, ya tiene tiempo para mí a dar clases. No, pues no, ¿verdad? Entonces, Sánchez Dibri 12, Córdoba Arellano, Luis Lorenzo. 2. Registrarse en el curso Dibri 12. Profe, ¿cómo le hago para registrar en el curso? Tienen que entrar a una excelente página web que es Córdoba Luis con un v.org. Allí en ese enlace hay información diversa de los intereses del profesor. Y hay un enlace que los lleva a Escuela Virtual. ¿A la Escuela Virtual? Sí. Le dan clic al enlace Escuela Virtual, ingresan a la Escuela Virtual, localizan el curso Dipri 12, todavía no está en línea, localizan el curso Dipri 12, y entre hoy y mañana ya va a estar en línea, entonces registran mi credencia. Claro, para los que ya tomaron curso conmigo, que también tienen que registrarse al curso DIPRI 12, porque no es lo mismo DIPRI 11 que DIPRI 12, lo cual es obvio, ¿verdad? Espero que no tengan problemas para realizar el registro. En caso de tener algún problema, pues me escriben por correo electrónico con el subject que diga DIPRI 12, ¿no? Nombre, duda. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo soy uno y ustedes son 60, ¿no? Y a veces algunos de ustedes me escriben: oye, profe, ¿me podría dar mi calificación? Con mucho gusto, pero ¿cómo te llamas? ¿No? Una vez tuve un alumno que su correo electrónico lo firmaba Doroteo Arango. Ah, fabuloso, ¿no? Un personaje histórico interesante. ¿Pero cuál es tu nombre? Pancho Villa. ¿Verdad? Pancho Villa. ¿No entendieron el chiste? Porque a lo mejor no han leído la historia. ¿Alguien entendió el chiste? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pero no les gustó, ¿no? Ah, el curso DIPRI 12 tiene clave de acceso. La clave de acceso no se las voy a dar en este momento, porque de esa manera los sujeto a que me escriban un correo electrónico para que me pidan la clave de acceso, ¿no? De esa manera me garantizo yo tener su correo electrónico para poder generar un grupo de Google con sus correos electrónicos y entonces hacer un correo masivo y hacerles llegar la clave de acceso. Los ejercicios tienen clave de acceso, el curso tiene clave de acceso, todo tiene clave de acceso hoy en día, ¿verdad? Es muy importante que cuando realicen su registro no lo olviden en el futuro. Oiga, profe, ¿sabe qué? Sí me registré, pero no me acuerdo de mi usuario ni mi contraseña, ¿verdad? Yo puedo no saber su contraseña y yo no puedo saber su contraseña, pero lo que puedo hacer es formatear la contraseña que ustedes no recuerdan y crear la que yo quiera, ¿verdad? ¿Qué tal si le pongo ahí Sharapova? ¿No? ¿No? No sé, ¿verdad? Y además deben registrarse los que vayan a tomar el curso. Uf, cuánto registro, ¿verdad? Pero esto facilita mucho la comunicación, facilita muchísimo el intercambio de ideas entre el profesor y el alumno. ¿Cómo no? ¿Verdad? Deben registrarse en la lista de distribución Google Groups. Siguiente, y ahí está el enlace. Está muy larga para teclearla, ¿verdad? Pero ya que me envíen un correo electrónico, yo puedo hacerles llegar el enlace. Cuando ingresen al enlace, les va a aparecer pues la página de Google Groups. Esa página de Google Groups, como su nombre lo indica, es un grupo de Google. En el grupo de Google, ustedes ingresan su correo electrónico, de preferencia que sea correo electrónico de Gmail. Es el mejor correo electrónico que conozco, el mejor sistema que hay. Pero bueno, a lo mejor ya tienen su Hotmail, ¿no? Que es lo más común que hay en esta. No sé si sea por el Hot, pero todos tienen su correo Hotmail, ¿verdad? Tienen que elegir cuando ingresan ahí si su correo es de Hotmail, si su correo es de Yahoo. Antes de poder registrar su Yahoo, su Hotmail, etc., en el grupo de Google, tienen que registrar su Hotmail, su Yahoo u otro distinto a Gmail, tienen que registrarlo en el sistema de Google, ¿no? Les va dando los pasos ahí, si se atoran, les manda los pasos. Ya, si de plano no pueden, cosa que me extrañaría muchísimo, yo les envío una invitación. Antes podía registrarlos automáticamente, ahora no sé por qué ya no puedo meter correos electrónicos a conveniencia. Lo que puedo hacer es invitarlos, ¿verdad? Pero por favor, mejor ingresen al enlace. Esto lo voy a subir a mi página, acordovalus.org. La pueden descargar de ahí, ahí mismo pueden encontrar el enlace al grupo de Google. Ya que registraron su Hotmail, su Yahoo, etcétera, correo distinto de Gmail, entonces se registran en el grupo de Google que se llama DI-UNAM, o sea, Derecho Internacional UNAM, ¿no? Yo soy el propietario de ese grupo de Google, el administrador, el propietario. Y allí tienen que elegir, no se les va a ocurrir elegir recibir correo cuando llegan, porque luego no me van a querer mucho. Tienen que elegir la opción correo con texto entero. Tienen que elegir esa opción que está ahí registrada, correo con texto entero. O sea que van a recibir un solo correo al día en su bandeja de entrada. Y ahí va a aparecer una serie de opciones que pueden leer, ¿no? Allí publico notificaciones para el curso, que dice el DIPRI 12, ¿no? Del tema. Se publican noticias generadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, noticias generadas por la Suprema Corte de Justicia. Boletines, más bien. Boletines de la Suprema Corte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, alguna iniciativa interesante, relevante para el curso, de la Cámara de Senado. Alguna estadística importante, por ejemplo, ¿cuál es el nombre más común en México según el IFE? ¿Cuál? José. No, no es José, es José. ¿Cuál? Santiago. Santiago tampoco. El nombre más común en México es ¿cuál? Juan. No te escuché. Juan. Juan, efectivamente. Juan es el nombre más común en México, pero con apellido. El nombre más común, y yo se lo mandé al grupo de Google, es Hernández Juan. ¿Verdad? ¿Cómo se identifica un Hernández Juan? Uno de otro, si tiene el mismo nombre, con la fecha de nacimiento. El problema sería si nació el mismo día, en el mismo hospital, y sus papás, los papás, digamos, se llaman igual. ¿Verdad? Pero a veces es muy difícil que ocurra, quizás pueda ocurrir, pero ya es más difícil. Yo el otro día fui a la Fonda Cultura Económica y estaba viendo los libros y hablando con la cajera, me enteré que había otra persona que se llama Córdoba Arellano, su apellido es Córdoba Arellano. Y dije, ah, caramba, pero qué pariente, sin yo saberlo. ¿Me podría dar los datos, por favor, de esa persona? No, no puedo transferir esos datos. Entonces me quedé con la duda, pero sí, ya me enteré que hay otros Córdoba Arellano por ahí, ¿no? Puede ser una coincidencia. ¿Alguna pregunta está aquí? Bueno, me perdonan los que ya lo escucharon. Mi nombre es Córdoba Arellano Luis Lorenzo, fecha de nacimiento 780228, 33 años, casado, no tiene hijos, pero tiene una mascota, una perrita pomerania. Lugar de nacimiento, Mexicali, Baja California. Levanta mano, ¿quién es fuera del Distrito Federal? ¿De dónde? De Tlaxcala. Tlaxcala. Estado de México, Tamaulipas. ¿Ya tiene muchos años viviendo aquí o? Sí, muchos. Ya. ¿Y Tlaxcala? Dos años viviendo aquí. ¿A hacer la universidad? Sí, ya. Ah, ya muy bien. Pues yo también ya tengo varios años aquí. Tengo algunos años aquí. No, ya este año voy a tener 11 años en esta ciudad. No, no soy chilango porque no hablo como chilango y no soy ya cachanilla, porque ya tampoco casi hablo como cachanilla. Entonces, mi esposa es cubana, tampoco hablo como cubana. No soy de aquí, ni soy de allá. Colonia, delegación, Copico, El Bajo, Coyoacán. Los teléfonos me van a dispensar que no se los dé, porque yo soy uno y ustedes son 60. Pero correo electrónico, no falla. Correo electrónico. Lugar de trabajo, consultores legislativos de México, un despacho especializado, como su nombre lo indica, en consultoría parlamentaria. Idiomas, español más o menos, comprensión de lectura de inglés, francés, y me faltó terminar el de italiano, ¿verdad? Esperanto, mil palabras, la internacia lingua. La internacia lingua. Estas tres faciles por verlo. Plimalpin, ci diris Plimalpin. ¿Quién estás, Vianomo? ¿Excusa? De Vianomo, Vianomo, estás Luis. ¿Quién estás, Vianomo? Sandra. Sandra, si comprenis la demando. Y a mí demandis, ¿quién estas mi anomo? Si respondis, mi anomo estas Sandra. Do, leer mi esperanto estas tre facilo. Tre facilo. A propósito, va a haber una conferencia sobre el idioma internacional esperanto. También es súper obligatorio que vayan a la conferencia porque así la foto se ve mucho más bonita. La foto es impresionante, ¿no? Ah, cantidad de gente interesada en el idioma internacional esperanto. Ahí la facultad de hecho de la está programada para el 9 de febrero, así que vayan agendándolas y van a tomar este curso, por favor. Es probable que cambiemos la fecha de la conferencia al 16 de febrero. Va a haber conferencias varias, diversas, el 3 de mayo habrá otra y eventualmente vamos a programar otra conferencia. No, son parte también del curso. Promedio de aprovechamiento escolar, la licenciatura arriba de 9, la maestría, tengo grado de maestría arriba de 9, el doctorado pues es, ¿este gradúas o no? ¿Verdad? No tengo promedio ahí, ¿se gradúa uno o no se gradúa? Y todavía no me he graduado. Estoy en proceso de terminar la tesis de doctorado. Mi tutor es el doctor Manuel Serra Ramírez, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo estoy haciendo el doctorado en jurídicas y es el director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. ¿No? Ahí he publicado yo, he realizado alguna publicación y eventualmente me ha correspondido realizar dictámenes de artículos que se publican en el anuario. Si les llegase a interesar el derecho internacional, eventualmente, yo actualmente dirijo una tesis de licenciatura, eventualmente podrían llegar a publicar en el anuario mexicano de derecho. Está indexada internacionalmente, o sea que forma parte de la currícula si llegan a publicar. ¿Qué materias te interesan especialmente la carrera de Derecho? No me lo van a creer. Derecho Internacional. ¿Por qué estudias Derecho? Pues yo ya soy abogado, ¿verdad? Y tengo que estudiar Derecho por instinto de supervivencia, ya, prácticamente. Aunque me interesan otras materias, tengo un diplomado en psicología, de diagnóstico de trastornos mentales, ¿no? Depresión, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego hacemos el diagnóstico de depresión. Esquizofrenia, depresión unipolar o bipolar, conforme al manual de diagnóstico de trastornos mentales, el DSM. ¿Por qué decidiste tomar este curso? Porque fue el que me dio la facultad de Derecho en esta aula, ¿verdad? Y en este horario. Me encantaría que me dieran de 7 a 9, pero eso es para Lorenzo Córdoba Vianello, ¿verdad? Rolando Tamayo Zamorán, grandes profesores, ¿no? Son excelentes profesores. Tres últimos libros leídos o preferidos. Los tres últimos, actualmente estoy terminando de leer Los Hermanos Karamazov. ¿No han tenido quien leyó Los Hermanos Karamazov? ¿Quién es el otro? ¿Los Hermanos Karamazov? ¿Lo leíste? Sí. Bueno, yo voy a la mitad, así que no me voy a secundar todavía el desenlace, pero ¿te gustó o no te gustó? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? ¿Y el 1 por qué no? Nada es perfecto. Nada es perfecto en este mundo, por supuesto. Ah, para preguntar al autor, ¿no? ¿Quién es el autor? Fyodor Dostoyevsky. Editorial Porrúa, lo puedes adquirir o leer allá, sacarlo en la biblioteca. También se puede adquirir acá abajo en la librería. Yo no tengo opciones en la librería Porrúa. Ahí está la colección Sepan Cuántos. ¿No? ¿Sí saben la historia de Sepan Cuántos? Quizás, ¿o no? No, bueno, Alfonso Reyes, conversando con, si no me equivoco, con Vasconcelos, ¿verdad? Y quien fundó finalmente Porrúa, tenía la idea, porque cuando triunfó la Revolución Mexicana, bueno, triunfó es, quién sabe qué significa que triunfó, ¿verdad? Pero algo ocurrió, ¿no? Al principio del siglo XX, ¿verdad? Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, un muy reconocido secretario de Educación Pública de Álvaro Obregón, y publicó textos clásicos, ¿verdad? De los griegos, en fin, etc. Entonces surgió la idea, junto con Alfonso Reyes, de publicar clásicos, ¿no? Entonces, ¿y cuántos son los clásicos? los clásicos, pues sepan cuántos, ¿verdad? Entonces, desde entonces existe la, la serie, es una excelente serie de libros clásicos publicados por sepan cuántos. Uno de ellos es Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Antes de ese leí un libro de un autor alemán cuyo nombre no recuerdo en este momento. El libro tampoco me acuerdo cómo se llama, lo cual significa que a lo mejor no era muy bueno, pero como lo comencé a leer, lo terminé. Prácticamente yo creo que es una literatura chatarra, no sé, que lee y ya no se acuerda de ella, ¿verdad? Pero Los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces es muy difícil no acordarse. ¿Verdad? Antes de ese libro, cuyo autor no recuerdo, cuyo título del libro tampoco recuerdo, leí un libro de Tariq Ali. ¿Cuántas manos tiene leído Tariq Ali? Una grata sorpresa de leer a Tariq Ali, de origen pakistaní, educado en Inglaterra. Sus papás lo mandaron a Inglaterra, ¿verdad? Para proteger su vida, porque estaba inmiscuyéndose en movimientos de izquierda, ¿no? Entonces, en Pakistán ser de izquierda no es cosa sencilla, ¿no? Tampoco en Estados Unidos ni en Inglaterra, pero bueno, estaba ahí en la boca del lobo, ¿no? Y el libro se llama El libro de Saladín. Excelente libro. Que es, pues, la historia de Saladino, ¿verdad? La historia de Saladino en el siglo 11, si mal no recuerdo, 11 o 10 de nuestra era. Excelente novela. Hacía tiempo que no leía algún libro contemporáneo tan bueno, ¿verdad? Bueno, son los últimos tres. Me refería a literatura, ¿no? No me refiero a otros libros que he leído, pero bueno. Podemos mencionar otros también. Otros autores en educación: Gidu Krishnamurti, en el diplomado en psicología, Rubén Feldman González. Pueden encontrar información de él en mi página web. Películas favoritas: el día de ayer vi Edgar. Levanta la mano, ¿quién vio Edgar? ¿Sobre qué se trata? La de Edgar Hoover. Correcto. ¿Qué le pareció? Del 1 al 10. Buena. Del 1 al 10, 8, yo creo. Está mejor la actuación que la película. Yo salí con dudas, ¿no? De cuánto ponerle a la película, pero le voy a dar 8 igual que tú. Sí, porque luego ya los especialistas en películas, no, que le faltó el clímax, que no hay clímax, que no hay clímax. Entonces, pero es una excelente actuación de Leonardo DiCaprio, ha mejorado mucho como actor, en realidad. Esa es una, pero pues no es que estén mis favoritas. Es de las últimas que he visto. A ver qué película. Ah, pues El Cisne Negro, es impresionante la película. Es una película de terror también, ¿verdad? Porque unos no quedan muy bien después de ver esa película. Quedan con problemas psicológicos y traumas. Otra más dura que vi es El Anticristo. Esa sí me hizo sufrir muchísimo. Estaba yo tomado de la butaca viendo la película. Bueno. Películas favoritas, me encanta El Abogado del Diablo, que me hizo tener dudas de terminar mi carrera de Derecho, pero no, las dudas no fueron suficientes para que me saliera de la carrera. Ahí, ¿quién vio El Abogado del Diablo? No te mando, ¿quién vio El Abogado del Diablo? Con Al Pacino y... ¿cómo se llama el actor? ¿El otro? Keanu Reeves. Lo confundo siempre con Johnny Depp, no sé por qué. No tiene nada que ver, pero siempre digo uno en lugar del otro. Jesús de Nazaret, fabulosa película. Hermano Sol, hermana Luna. En fin, yo soy un cinéfilo. Ah, Woody Allen. ¿Quién vio La Última Noche en París? O Medianoche en París. ¿Qué le pareció? Es de sus favoritas. Es de sus favoritas. Ya tiene 10, no se preocupen. Ah, Stanley Kubrick, otro de mis cineastas favoritos. Luis Buñuel, no se puede decir. Me encanta el cine. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Faltó ponerle ahí, en caso de que lo tengas, ¿no? ¿No? ¿Quién practica deporte? ¿Cuál? Fútbol. ¿Fútbol? vuelves a ver el soccer. Voy a natación y va al gimnasio, perfecto. Muy bien. ¿Nadie más? Natación. Natación, perfecto. Pues yo hago bicicleta todos los días, ¿verdad? Bicicleta estática 45 minutos mientras leo el periódico. Entonces así mato dos pájaros. Es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves nos vemos. Gracias por venir.